ciudad. Ya van varias las entregas que estamos haciendo. Seguramente antes de fin de año tendremos varias más. Uh-huh. En este caso, como les decía, en conjunto con el ministro de Bienestar Social, de Desarrollo Social de la provincia, Diego Álvarez, con el gobierno provincial, que trabajamos codo a codo. Y bueno, tratando de, en un contexto muy complicado del país y del mundo, que tiene que ver con esta crisis sanitaria en primer término y económica en general, tratar de brindar esta herramienta a los emprendedores de la ciudad de Santa Rosa para que puedan justamente comenzar sus sueños de tener algún emprendimiento propio. Así que está tratando de ayudar. Mira, el monto total de lo que yo hemos entregado no lo tengo, porque ya van varias, lo hemos dividido por la cuestión sanitaria, pero bueno, son créditos estos que van hasta 50.000 pesos a cada emprendedor, en este caso son 20, y tenemos entregados, tenemos por entregar cerca de 100 más, así que tenemos muchos créditos todavía que los emprendedores han ido tramitando en la ciudad. Más allá del crédito, más allá del crédito, la idea es generar un puesto de trabajo o dos, alguna persona que pueda llegar a contratar a otra. Esa es la idea, ¿no? Siempre la economía popular, es los sectores que han sido castigados, la crisis económica castiga a todo el mundo, pero sin duda castiga a los sectores populares, y entonces empezar a brindarle una herramienta para que puedan generar su propio trabajo, el de su propia familia, un sustento, un trabajo digno. Y obviamente, si esos emprendimientos después crecen, que se transformen en pequeñas empresas y empezar a generar